12 y 28 minutos en la sintonía de los lunes, en la mañana de Radio Brique. A esta hora vamos a iniciar el espacio Cuaderno de Campo. Lo vamos a hacer gracias a la colaboración del naturalista Manolo Canto, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Manolo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Podemos hablar sobre diferentes asuntos. Vamos a escuchar el sonido de un ave, vamos a hablar además también sobre setas y vamos a hablar sobre otra serie de aspectos dentro de este espacio de hoy, dentro de Cuaderno de Campo. Lo primero, si te parece, es escuchar el sonido del ave. Sí, podemos escucharlo. Venga, vamos a oírlo, cómo suena. Pues eso para comenzar y para que nuestros oyentes vayan prestando atención, ¿no? Vayan haciendo ya, bueno, pues oído a lo que puede ser ese sonido que acabamos de poner y que corresponde a un ave en este juego que le ofrecemos cada lunes con Manolo Canto. Y luego, antes de entrar en materia, sí que queríamos, bueno, pues aprovechar para darle la enhorabuena a Manolo Canto, porque una obra suya ha sido la seleccionada para presentar el Belén Viviente 2018. Y bueno, pues la imagen se presentaba el pasado viernes en el acto de presentación de lo que es el evento por parte de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Allí tenías oportunidad de dar a conocer esa imagen, de explicarla y demás. Antes de hacer lo mismo aquí, sí que te quería preguntar, pues, ¿qué supone para ti, no? El hecho de que una obra tuya, una fotografía que has hecho tú, pues, presente un acto tan entrañable, ¿no? Como es el Belén Viviente. Sí, yo lo dije el viernes en el acto de presentación, que para mí era un motivo de alegría, porque bueno, que la Asociación de Vecinos de Plaza La Verdura y Casco Antiguo, pues hayan elegido una fotografía mía para representar a su Belén, un Belén ya de larga trayectoria, ya son 18 años, que bueno, que es un Belén que ya está cogiendo una relevancia importante dentro de lo que son los Belénes vivientes dentro de la provincia de Cádiz o la Sierra de Cádiz, en un momento dado, bueno, mejor dicho, quizás la Sierra de Cádiz, y para mí un motivo de alegría, ¿no? Pero después de estar en el acto, que fue un acto, como dicen, muy entrañable, pues para mí ha supuesto, digo, una satisfacción mucho mayor, porque cuando se descubrió la fotografía, vi la ilusión de las personas que aparecían en la fotografía, que no sabían que ellas habían sido unas varias señoras que estaban en un puesto de buñuelos. Ellas no sabían que habían sido no sabían que eran cartel de su Belén. Y cuando vi la cara de sorpresa, después de emoción, de satisfacción, pues para mí fue un momento muy entrañable y muy reconfortante. Me sentí bien por ese sentido, ¿no? Porque quizás fue lo que más me gustó del acto, ¿no? Vi la ilusión que les hizo a estas señoras que, bueno, que aparecen en el cartel, verse en su cartel, porque nadie sabía la fotografía que era, ¿no? Y yo digo, para mí es un honor de que, bueno, hayan contado con una fotografía para un evento que está cogiendo cada vez más relevancia y que, bueno, y que cada año pues venimos visitando. Yo vengo visitándolo siempre, me gusta dar mi paseíto. Hay años que he hecho la cámara, hay años que no. Claro. Normalmente he hecho la cámara fotografía y tiro alguna foto. No hice la foto para pensando en ningún cartel ni pensando en ningún concurso ni nada, sino las hice pues para mí, para como yo veo y entiendo que hay que captar el Belén. Y bueno, claro. Y fue una de ellas, pues, bueno, ha sido elegida para cartel. Bueno, uh-huh. Yo muy contento, la verdad. Desde la asociación se pidió, bueno, pues la colaboración de diferentes fotógrafos ubriqueños. Tú fuiste uno de los que te pidieron ayuda, ¿no?, para sí, esas imágenes. Sí, otros años han hecho un concurso, otros años no sé qué sistema han utilizado de elección, pero bueno, este año sé que contactaron con varios fotógrafos que habían estado, y fotógrafas también, hay que decirlo, hay que decir fotógrafo y fotógrafa, pero bueno, fotógrafos que habían elegido. Varios que sabían que habíamos estado por el Belén el año anterior, ¿no? Que habían estado en el Belén el año anterior, contactaron y le pidieron varias fotografías a cada uno de ellos y, bueno, hicieron algún tipo de, no sé, qué tipo de elección entre la directiva, supongo, algunos de los responsables del Belén viviente. Y bueno, y me comunicaron que una de ellas pues le había gustado mucho, que era la mía, ¿no? Recuerdo el viernes cuando hablamos con Mari Carmen López, que nos decía que el autor de el cartel este año era una fotografía de Manolo Canto, y nos explicaba un poco el porqué, ¿no? Y de los poquitos que nos podías explicar antes de mostrar la imagen públicamente, era que recogí una escena que ellos tenían muchas ganas de que se recogiera, de que se le diera en cierto modo, bueno, pues un homenaje, ¿no?, a las personas que forman esa parte del Belén, y al mismo tiempo, bueno, pues era una escena que definía lo que supone para ello el Belén viviente, ¿no?, como colectivo, y sí. Eso se puede plasmar, ¿no?, es lo que plasma la imagen. Sí, es una escena de un momento y de un lugar quizá de los más atractivos del Belén viviente, que es el puesto de buñuelos, donde hay una serie de señoras que durante algunas llevan 18 años ahí al pie de los buñuelos cada Belén, que eso también es de relevancia. Entonces buscábamos algo romper un poco con lo de años anteriores, ¿no? Que otros años tiraban mucho de imágenes del propio nacimiento y otro tipo de lugares, pero querían hacer algo, buscar un poco más la esencia, me dijeron después, sí. Buscar un poco la esencia del Belén. Hice puesto, el de los buñuelos marca un poco la esencia, ¿no? Está muy bien ataviada, con la indumentaria, está muy bien ambientado el propio puesto ese del Belén. Está el fuego por medio, está el perol, el aceite hirviendo, los buñuelos. Y después hay tres, cuatro señoras, una señora mayor, que es la que está haciendo los buñuelos, que lleva 18 años ahí, pues ellos querían un poco, vieron en esa foto un poco lo que es el resumen de su Belén, ¿no? Claro. Ese compromiso de la gente, ese compromiso, ese compromiso de año tras año estar al pie del cañón, en este caso al pie de los buñuelos, ¿no? Y es lo que, bueno, les gustó la foto por ese sentido, ¿no? Como homenaje un poco al colectivo, ¿no? Que año tras año trabaja para conseguir sacar adelante el Belén, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues yo encantado que hubieran elegido esa foto y ya digo, que es un lugar que es de los mayores, que mayor atractivo tiene para la gente. Yo quizá me paré ahí un poco por eso, vi. Cuando hay mucha gente en un puesto es porque hay algo atractivo y ahí me paré, estuve mirando, esperé que había gente comprando buñuelo, tal. Para siempre hay acá. Cola en el puesto de los buñuelos. Entonces recuerdo que esperé un ratito a que se clareara un poco, que hubiera un poco de movimiento, que estuvieran echando masa en la sartén o en el perol, que hubiera un poco de movimiento. Y recuerdo que estuve un buen ratillo allí y tiré 5, 6, 7 fotos, no recuerdo, pues no tiré unas pocas y bueno. Claro. Y de las que esta fue una con las cuales me quedé, ¿no? Que es la que más a mí me gustó y me la quedé. Una foto que tiene color, no decía Mari Carmen López, tiene luz y mira que eso es difícil porque es complicado hacer una foto en el Belén viviente, ¿eh? Es complicado. Porque el Belén viviente, una de las cosas que también se comentó el otro día, de que hablaban de la escasez de participación por parte de los fotógrafos en el Belén, es que es difícil sacar foto en el Belén en el sentido de que hay muy poca luz. Entonces hay que aprovechar al máximo la poca luz que hay. Quizás este puesto de los que más luz tenía. Además, de hecho, hay una luz, una bombilla que no se ve, que está justo por encima de la cabeza de la chica que está más alta, sí, sí. Que le da bastante luz al Belén, pero aún así son luces muy amarillentas, muy poca luz y es difícil captar. Y hay que aprovechar al máximo entre la poquita luz que hay y el manejo de la cámara, hay que aprovechar para sacar el máximo rendimiento, ¿no? Y obtener luz. Si no, las imágenes pues salen movidas, salen desenfocadas, salen mal, ¿no? Y bueno, pero bueno, también es verdad que estas condiciones de poca luz le dan más ambiente, un ambiente más bonito. Si utilizas un flash con un aporte de luz externo quizás fuerte, pues los colores ya cambian un poquito, se alteran, ya no es, la foto adquiere como más artificialidad, ¿no? Entonces, bueno, queda más bonito así, pero bueno, es verdad que es complicado. Bueno, pues una obra de Manuel Canto en la que va a anunciar el Belén Viviente 2018 en nuestra localidad y que ya podemos ver en todas partes, ¿no? En las redes sociales, podemos ver en, bueno, imagino que en cartelería también próximamente, sí, ya, ¿no? No, no, ya, está, ya, ya, está, sí, ¿no? Ya están carteles distribuidos por comercio de la localidad y lugares que, bueno, visibles para anunciar, para que todo el mundo el día 15, pues todo el mundo pues acuda un año más a disfrutar de ese Belén, porque la verdad que el marco del casco antiguo es incomparable, ¿no? Bueno, pues con esto queremos comenzar nosotros el cuaderno de campo, aunque no tenga nada que ver con el espacio de naturaleza que le ofrecemos aquí en la mañana, pero que sí que era, bueno, pues obligada mención, ¿no? Antes de comenzar el programa. Vamos a retomar el cuaderno de campo y lo vamos a hacer de nuevo escuchando el sonido de ese ave. Bueno, pues preguntamos a nuestros oyentes a quién corresponde. Bueno. Ahora enseguida vamos a escucharlo. Bueno. Antes sí que vamos a plantear los temas que tenemos sobre la mesa. Y me traes una información que resulta muy interesante, porque además durante las últimas semanas hemos recogido informaciones sobre terremotos en puntos muy cercanos a nuestra localidad, ¿no? Sí. Y eso, bueno, siempre te genera la duda, te genera cierta incertidumbre de realmente estamos teniendo terremotos y no nos estamos dando cuenta. ¿Es normal este movimiento sísmico en la provincia de Cádiz? Y a esa respuesta vamos, a esa pregunta vamos a dar respuesta, bueno, ¿no? Sí, vamos a dar respuesta, pero a través de un artículo de prensa que lo he podido llegar a él a través de la prensa, donde el cual entrevistan pues al responsable del subdirector de las instalaciones de San Fernando, del Observatorio de la Marina, donde además también el Observatorio Instituto y el Observatorio de la Armada, que también hay un centro de geofísica. Antonio Pazo, que este hombre lo tiene anotado por aquí, este hombre es capitán de navío y bueno, pero es el responsable del centro ese. Y entonces decía que bueno, que es verdad que ha habido durante este mes muchísimos microterremotos, habla de microterremotos, muy pequeños terremotos, ninguno más de 3,5 grados, bastantes en la zona de Prado del Rey, Villamartín, Chipiona, Conil, y que bueno, que ha causado un cierto revuelo porque han sido muy repetitivos, muy pequeñitos pero muy repetitivos, entonces genera esa incertidumbre, como bien decía, ¿no? Y hablaba de que había titulares por ahí en la prensa, que a veces se busca el sensacionalismo, de Cádiz tiembla, ¿no? Entonces este hombre, bueno, en la entrevista pues que he llegado a, bueno, a leer y que me he traído hoy, pues él lo que dice que bueno, que entra dentro de todo lo normal que ocurre, que ha venido ocurriendo siempre, ¿no? Lo que ocurre que ahora como que todo trasciende más. Ahora hay un terremoto de 2,8 y rápidamente en los medios de comunicación y las redes sociales está puesto a los 2 minutos, ¿no? Cierto. Y entonces trasciende más. Pero es lo que ha venido ocurriendo pues desde siempre. Y lo que va a venir ocurriendo, va a seguir ocurriendo, pues, evidentemente, pues por muchos años más, puesto que estamos en una zona que, una zona sísmica, pero relativamente sísmica, no es tampoco de grandes movimientos, pero sí estamos en una zona en la cual vivimos entre dos placas. La provincia de Cádiz está prácticamente en la zona de choque de dos placas, la placa europea con la placa africana. Entonces este hombre cuenta que hay un choque entre placas, la placa europea y la africana, pues se están chocando y comprimiéndose en direcciones sur-noroeste y nor-noroeste. Hay una serie de movimientos que hacen que se vayan, digamos, van chocando, van uniéndose poquito a poco. Habla de prácticamente, se están uniendo unos 6 milímetros al año. Habla de 6 milímetros al año, yo miro 6 milímetros y me parece mucho, pero bueno, según dice que es lo normal que viene ocurriendo. En todo el planeta hay movimientos de masa. Eurasia se está separando de América, nosotros nos estamos juntando al continente africano, es decir que hay una serie de movimientos y aquí concretamente se traduce en eso, en una sismicidad un poco más elevada, pero que no pasa nunca de 3,5 grados, con lo cual a veces es casi imperceptible. Todos los días hay pequeños microterremotos que no nos damos cuenta, producto del movimiento de la Tierra, de la zona en que estamos. Dice que no hay que tener ningún tipo de alarma ni preocupación, que todos ocurren a menos de 50 kilómetros de profundidad y que evidentemente puede ocurrir algo mayor, pero no es ni lo probable ni lo que se espera. Lo que se espera que es, pues que se siga más o menos manteniendo esta actividad que hay, pero no porque sea nueva ahora, sino ha sido desde siempre, ¿no? Lo que ocurre es que ahora nos estamos fijando un poco más, ¿no? Y lo más normal es que siga igualmente. Es verdad que puede ocurrir algo un poco más grande, pero en principio dicen que lo que se espera es que esta actividad sea muy, muy, muy leve. Mucha cantidad, pequeños microterremotos, pero muy leve, ¿no? ¿Sabes, Manolo? No sé si tengo un aprieto. ¿Cuándo comenzamos a notar nosotros un terremoto? Porque yo recuerdo, por ejemplo, que tuvimos aquí en nuestra zona, no sé si hace un año, un poco más de un año, me parece que era. Unos meses. Yo recuerdo que lo di en directo. Yo estaba aquí hablando, era un jueves, porque me acuerdo que era el programa Cosa de Todo, y en directo lo notáis. Y nos movimos, vamos, se me movía la silla. ¿Hasta qué escala empieza a notarse? No te podía responder. Yo me imagino, no te podía responder hasta qué escala. Lo que sí te puedo decir es que a veces ha habido un terremoto y ciertos edificios lo notan y ciertos edificios no. Un terremoto de 3,5 lo puede notar un edificio y el de al lado no lo puede notar. Y eso depende de dónde esté sobre la tierra o sobre el subsuelo en el que está asentado un edificio u otro. Yo sé de familiares míos que a poco que mueva la tierra en nada, ya lo han notado. Y yo en toda la historia que llevo en Ubrique he notado uno nada más, donde vivo. Entonces, a ver, y ellos han notado, todos los meses notaban uno. Hace poco, casi todos los meses, se ha movido un poco el bloque. Y también depende del terreno sobre el que estás asentado. Entonces, no es, no sé si la contestación es correcta. Sí, no, claro. Depende tanto a lo mejor como del grado. Sí, hombre, evidentemente si es un grado fuerte lo nota todo el mundo, pero no dependerá tanto del grado como del lugar en el que esté asentado y la cercanía que esté, ¿no? Sobre todo cuando no es importante el terremoto. Sobre todo cuando no es importante, evidentemente uno lo nota más. Lo que ocurre es que donde se nota mucho, quizás se note más todavía, ¿no? Donde los pequeños se notan un poquito, se note más todavía, supongo, ¿no? Pero no te sabría decir a qué momento, a qué grado. Dependerá, me imagino, además del grado, dependerá del terreno que tenga que atravesar las ondas sísmicas, si es un terreno más compacto, menos compacto, si es más arenoso, menos arenoso. Yo supongo que es un terreno, por ejemplo, más de tierra, las ondas sísmicas se amortiguan más que si es un terreno pedregoso, que a lo mejor las ondas se transmiten mejor, no lo sé. dependerá de la profundidad que se produzca el terremoto, dependerá de mucha de la duración del terremoto, me imagino también, de la duración, dependerá de muchos factores. No, no soy experto ni conozco mucho sobre la terminología, simplemente digo, traigo unos datos que evidente, en principio pues son bastante tranquilizadores, ¿no? Claro, yo la pregunta te la formulaba porque si bien es cierto que hemos estado notando, que hemos informado sobre esos terremotos que hemos tenido recientemente en nuestro entorno y demás, dice, bueno, pero realmente la gente lo nota, como para preocuparnos, como para generarnos cierta atención al respecto. Todos estos microterremotos, se ha notado algo en el bosque, se ha notado estos días atrás, se ha notado en Prado del Rey, se notan en el lugar donde ocurren, por el lugar donde ocurren, pues sí se nota. Pero ya digo, son leves y lo nota quien hay veces son tan leves que no lo nota todo el mundo. Entonces, claro. Ya digo, son pequeñitas cositas que están ahí, que no deben de crear ningún tipo de alarma y bueno, quizás si estamos en una zona sísmica, pues hay que aprender a vivir quizás con eso, ¿no? Si las placas se van uniendo, como dicen, 6 milímetros al año, pues me imagino que tenemos que acostumbrarnos a que cada vez que mientras más juntas están, más roce habrá y la intensidad será un poco mayor. No será brusca, pero sí más repetitiva. Me imagino que habrá que acostumbrarse a vivir con pequeños movimientos. Y ya está. Que a veces es más el revuelo de las redes sociales que lo que realmente es. Por eso te preguntaba. Porque igual un terremoto lo sienten en Prado del Rey, no sé, por decir algo, en Prado del Rey, 10 viviendas y igual en las redes sociales lo siente todo el mundo. Porque en las redes sociales lo siente todo el mundo. ¿Por qué? Porque el alcance. A los dos minutos, oye, esto se ha movido y ya, es verdad, se ha movido y es porque en ese momento ha mirado para el lado. Y 10 dicen que se ha movido y ya parece que. Ya se ha movido todo el pueblo y aquello. Entonces a veces se engrandece todo en redes sociales. Pero bueno. Parece ser que no hay motivos para preocupación. Por eso era de traerme un poco además, una entrevista que a este hombre, Antonio Pazo, del Observatorio de la Marina, del lunes 19 de noviembre de este año. Vamos, que una noticia. Está totalmente actualizada. Bueno. Actualizada y reciente, que la vi en Diario Cádiz y digo, la voy a coger porque me parecía pues interesante. El sonido de ese ave, que es la propuesta ornitológica de hoy. No hay respuesta de momento, ¿no? Nadie ha dicho nada. Hoy hay que decir que es difícil. Sí que hay un oyente, Cristóbal, que te quiere dar la enhorabuena por el programa, pero no me da respuesta del ave. Le doy las gracias. Danos una pista, Manolo, para que... Es complicado. es una especie hoy quizás complicada, pero que está muy ligada a una formación vegetal propia de nuestra zona. Una formación vegetal que existe en nuestra zona. No, tiene un nicho ecológico concreto, un hábitat concreto. No lo vamos a encontrar distribuido por todos los parques, sino única y exclusivamente donde existe esa especie de vegetal. ¿Y para dónde tira? ¿Para un parque o para otro? Pues no, estamos hablando de Grazalema. Además. Aunque también existe en otro parque, pero hay pequeños núcleos dentro de Grazalema y dentro del Arco Nocale. Hay pequeños núcleos con este tipo de bosque donde estos pájaros habitan, sobre todo. Venga, pues a ver si buscando sirve. Buscando alimento y ya más. Ya más no se puede decir, ¿no? Cuando lo descubramos dirán muchos, ¡ay, claro, hombre! ¿Cómo no se me ha ocurrido? No, pero no, por el sonido es muy difícil. Lo digo por las pistas que te dan. Es muy difícil. Yo lo traigo, ya hay pájaros que están difíciles, bueno, lo traigo simplemente por la información, por la divulgación y para saber que existen aquí, ¿no? Pero es muy complicado. Claro. Reconocerlo. Bueno, vamos a hablar de setas. Hoy níscalos, ¿no? Sí, los níscalos. Venimos todas las semanas hablando de diferentes especies o diferentes grupos de setas y toca un poco los níscalos. Estamos ya metiéndonos en época de níscalos. El níscalo le gusta que le llueva bastante, ha llovido, y después al níscalo le gusta un poco el frío. Ya está empezando a hacer frío y es lo que decimos otras veces. Cuando empieza el frío hay especies que dejan de verse y empiezan a verse otras y entre ellas están los níscalos. Los níscalos que son bastante bastante conocidos, que de las setas más recolectadas, porque bueno, tiene una buena fama y además tiene muy buenas características gastronómicas. Los níscalos son del género Lactarius, son setas del género Lactarius, igual que las rúsulas, que se caracterizan la rúsula no es un género en Lactarius y otro género son las rúsulas. Quiero decir que ambos géneros están dentro de una misma familia, que es la rusulácea. No quiero decir que los dos sean Lactarius, ¿no? Pero bueno, son con características a veces muy similares, incluso pueden llegar casi a confundirse en algunas especies, ¿no? Pero los Lactarius se caracterizan porque, bueno, tienen su propia palabra, lo dice Lactarius, viene de látex, de leche. Son setas que exudan una especie de gotitas de látex, que uno le da la vuelta a un níscalo y siempre tiene una serie de gotitas. Y eso, ese tipo de gotitas, pues es un factor también indicativo para la especie, para determinar la especie, ahora lo veremos, ¿no? De ahí Lactarius, ¿no? Son setas que son setas más bien planas, redondeadas, muy aplanadas, que cuando van siendo un poco mayores, pues van pasando los días, pues se deprimen por el centro y forman una pequeña depresión. Tienen un sombrero anaranjado con círculos concéntricos anaranjados, un poco más oscuro, más claro, más oscuro, más claro. Dan una especie de, ya digo, de círculos concéntricos. Y cuando ya van siendo un poco más envejecidos, ya pasan bastantes días, pues empiezan a aparecer unas manchas de color verdoso, que da la sensación como que ya se está pudriendo, pero bueno, es normal que le aparezca unas poquitas manchas verdosas. Es como cuando los cogemos, al cogerlo, al manipularlo, y al tocarlo empiezan a aparecerle manchas de color verdoso, verdoso azulado, que parece que lo estamos deteriorando, y es porque, bueno, estamos toqueteando y donde le tocamos se van oxidando los tejidos. Y después, bueno, pues el Lactarius tiene pues las láminas, cuando damos la vuelta, que siempre decimos que al aceite hay que darle la vuelta, el Lactarius tiene unas láminas que son de color anaranjada, ¿no? Y lo más característico es que vamos a ver ciertas gotitas de látex, de gotitas entre esas láminas, sobre todo, ¿no? Sobre todo en esas láminas. Si no las vemos, con darle un poquito con la uña, o se corta un poquito con la navaja, se corta un poco dos láminas, vas a ver cómo va a exudar una gotita, ¿no? Digo, son de color anaranjado. Esto es importante porque a veces podemos confundirlo con algunas especies de falsos níscalos, el Lactarius sonarius, por ejemplo, que es muy parecido, lo vemos por arriba y nos parece un níscalo así, un poquito más decolorado, pero da la sensación, un poquito más, con menos naranja, pero da la sensación que es un níscalo, pero cuando lo volvemos, vemos que no tiene esa gotita de color naranja, vemos que no es tan anaranjado por debajo, y sobre todo vemos que cuando eso, si le damos con una uñita, vamos a ver que la gota ya es de color blanca, blanca cremosa, ya no la vemos esa gotita naranja, ¿no? O esa gotita roja en otras especies. Y ya no estamos, ya hay esas gotitas cuando empiezan a entrar, digamos, empieza a tener protagonismo a la hora de identificarlo, ¿no? Entonces, digo, cuando vamos por níscalo, pues tenemos que tener en cuenta eso, que cojamos el que es realmente naranja, que por debajo es de color anaranjado, que tiene esas gotitas de color anaranjado, algunas que son de color más anaranjado todavía, ya casi rojizo, que otro tipo de Lactarius, que es el Lactarius sanguiflux, vinosus, que tiene un color vino ya, más enrojecida. Si lo cortamos, normalmente se corta a ras de suelo y se tapa muy bien, si se despeja un poquito las acículas del suelo, porque siempre crecen pinares, hay que decir que siempre crece, el Lactarius crece siempre en pinares. Cuando lo cogemos, el hongo queda descubierto, entonces con las propias acículas del pino volvemos a tapar de donde hemos cogido el níscalo y para que no se nos seque el hongo. Y al cortarlo vamos a ver que el pie, que tiene un pie cortito, sí, que desde la base hacia arriba ya empieza a ponerse hueco. Uno ve, le da un corte transversal y ve el pie que está hueco y ve que el círculo que queda concéntrico alrededor, el círculo es de color naranja. Total, nos estamos ratificando que estamos ante un níscalo, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, es una especie muy interesante que podemos confundirla, como digo, con otros parecidos, pero que las gotitas que suele soltar no son naranjas, sino que son blancas o cremosa, o primero son blancas y después se ponen amarillentas. Todo eso hay que desecharlo. Algunos son tóxicos, otros son súper picantes y no tienen cualidades culinarias. Ahí eso hay que dejarlo en el campo, ni se cogen, se dejan y ya está. Y después tenemos, le digo, el Lactarius delicioso, que tiene su gotita de color naranja, el sanguiflux, que es una carne más naranja todavía, casi ya rojiza, una carne prácticamente rojiza, y esas gotitas son de color también vino, color vino. Después otro semisanguiflu, que tiene un color intermedio, pero todos van del naranja hacia el rojo, ¿no? Es decir, que tienen unas características bastante concretas como para decir estoy ante un Lactarius, ¿no? Ese tallo, ese pie hueco, ese color anaranjado, esa gotita de color anaranjada, el que sea plano, que crezcan pinares, y un poco depresivo por el centro, una especie de hundilón por el centro, y círculos concéntricos en la parte superior del sombrero. Ante eso, estamos ante un níscalo y podemos cogerlo para consumo porque no son especies, no son especies tóxicas. Y bueno, y se puede ya poner como uno quiera. Normalmente a la plancha. Me está más bueno, ¿no? Pierde menos cualidades que si se pone quizás más. Más fácil. Entonces es una seta bastante, bastante buscada por el colector de seta, ¿no? Uh-huh. Vale, por y lo gastronómico, digo, siempre, ¿no? Siempre en Pinares. Vale. Me decías que esta sale especialmente cuando ha hecho frío. No, cuando ha llovido cuando, mucho y, sí, y hace frío. Sí, cuando le gusta que llueva bastante y que empieza a hacer días más fríos. Uh-huh. Le gustan los días ya más fríos, de ya finales de otoño, como estamos ahora, y para primero de invierno, en invierno, les gusta esa época, ¿no? O sea, que puede que encontremos ahora, ¿no? Sí, quizá. sí, se puede encontrar, ya se están encontrando y ya se puede encontrar níscalo. Uh-huh. Pero siempre que estemos en Pinares. Normalmente salen en Pinares. Vale. Va ligado una especie que va ligada a los pinos. Uh-huh. Pues los níscalos, que era la seta que traíamos en el día de hoy para hablar de ella. Y bueno, pues como decías, es una de las más buscadas, ¿no? Por los recolectores. Sí. Y hay que tener precaución porque hay gente que a la hora de colectar esta seta no utiliza buenas prácticas, ¿no? Hay gente que levanta toda la capa de hojarasca, bueno, de pinocha que se llama, toda la hojarasca de pino que está acumulada, todas esas capas de hojas de pino y que de ahí entre ellas salen los níscalos. Y hay gente que se quiere adelantar y lo que hace es levantarla, incluso algunos con un rastrillo, las prácticas más aberrantes, con un rastrillo levantan toda la pinocha para ver lo que hay y cogerlo, ¿no? Y después, bueno, pues eso es lo que es una práctica, primero, que está prohibida, y segundo, pues una aberración. Eso es dejar al descubierto totalmente los hongos y sobreexplotar el recurso, ¿no? Claro. Deja descubierto al hongo y lo que hace es desecarse, y ahí cogen todo lo que hay, incluso lo que está prácticamente saliendo, con lo cual es una práctica que está prohibida y no es totalmente aberrante, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno va por níscalo debe de ir mirando y coger lo que se vea entre la capa de hojas de pino, y nunca remover y levantar para buscar lo que hay debajo, porque, bueno, más dejarlo que crezca un poquito. Claro. Tampoco necesita unos níscalos tan chiquititos, recién salidos, ¿no? Sino vamos a ver lo que realmente encontremos, no lo que esté debajo de su propio hábitat, ¿no? Que hay el hábitat de ese hongo ese, ¿no? Vivir en el suelo de los bajo pinos, pero con esa capa de hojas por encima de ellos, ¿no? Uh-huh. Que les sirve de protección, sí, que a los primeros momentos que van creciendo. Claro, sí que yo recuerdo la entrevista que hicisteis la semana pasada a Manuel Becerra, sí, que sí que era bastante crítico también, ¿no? Con, sí, las prácticas de ciertos recolectores, ¿no? Sí, hay que ser crítico y no solamente crítico, hay que ser drástico con las prácticas de recolección abusivas y que perjudican a fin de cuentas al recurso. Esto es un recurso que, si queremos seguir disfrutando de ello, ya lo hemos dicho aquí muchísimas veces, si queremos seguir disfrutando de este recurso, hay que conservarlo, hay que hacerlo de manera sostenible. Entonces no podemos abusar, claro, de ni de este ni de ningún otro recurso. Todo lo que es una sobreexplotación de cualquier recurso natural, al final conlleva el deterioro, ¿no? Y el desgaste, con lo cual, pues lo que digo siempre, uno debe ir, coger su canastito de níscalo y fuera. Lo que no se debe coger, las prácticas que hay de grupos de colecta para después comercializarlo, de muchos lugares que se recorren prácticamente toda España y van removiéndolo todo y van a saco a coger todo lo que puedan, ¿no? Para sacar la mayor rentabilidad económica posible. Y eso es lo que se debe, primero, que está prohibido, y lo que se debe evitar. Si no se evita con concienciación y no se evita con civismo, pues hay que evitarlo pues con sanciones, que a final de cuentas a la larga es lo que parece que le duele más a mucha gente, ¿no? Una sanción, oye, mire usted no puede coger más de tanto, y si lo coge o hace estas prácticas, pues usted caerá sobre usted. Está incurriendo en un delito, claro. El precio de la ley, estará concurriendo en delito y tendrá una multa o lo que sea, porque parece ser que hay mucha gente que poquito a poco se va concienciando y tal, pero es verdad que hay otras muchas que aprenden a base de sanciones, lamentablemente, ¿no? Pues sí. Y es un recurso que, ya digo, que es un recurso económico para muchas comarcas, y lo que no se puede es deteriorar, ¿no? Porque claro, algunos quieran hacer un uso abusivo. Pero en este recurso, cualquier otro, hablamos de zeta como si hablamos de cualquier otro recurso, cualquier fruto, cualquier pájaro, hablamos, o el propio agua, ¿no? Todo lo que sea hacer un uso abusivo, al final, a la larga, lo que hace es perjudicarlo. Claro, son bienes que hay que preservar, desde luego. Vamos a escuchar de nuevo ese ave, el sonido, que suena así. Tenemos ya por aquí dos respuestas. Después, si te parece, ¿no? Vamos, sí, la vamos viendo después. Seguimos recibiendo respuesta de nuestros oyentes. Vamos a hablar además también hoy de la cornicabra, del arbusto. ¿Nos sí. traes este tema para tratar? Sí, porque bueno, estamos en una época, en la igual que mente que tenemos níscalo, estamos en una época en la cual las cornicabras quieren su mayor belleza, ¿no? Es verdad que es un arbusto muy bonito, durante todo el año está precioso, pero en otoño es cuando adquiere su mayor belleza, puesto que todas las hojas verdes que durante el año pasan muy desapercibidas en nuestra sierra, ahora mismo se tornan de color primero amarillento y después naranja y después prácticamente rojo, y uno puede casi contar las cornicabras de la sierra si se pone los olivares y miras para el frente, ¿no? Las puedes contar porque las ves totalmente encendidas, sí. ¿no? Como se suele decir, una está encendida y es que está totalmente roja, ¿no? Ya no solamente en la sierra, bueno, en toda la sierra, en todo el parque natural, en la zona de caliza hay muchísimas cornicabras que en esta época lo que dan es un colorido espectacular a la sierra. Se me viene a la cabeza ahora mismo un montón de cornicabras que hay frente al pueblo de Villaluenga, que hay una zona que es increíble, que yo es un espectáculo, la cantidad de rojo que hay allí metido, y es por el color de las propias cornicabras, ¿no? Y como digo, es un arbusto muy conocido, pero que ahora en otoño es cuando adquiere ese color especial, ¿no?, que le da a la sierra, antes de caer las hojas. Es un arbusto de hoja caduca que cuando pase un mes, nos adentremos en el invierno, pues ya no tendrá ningún tipo de hoja, pasará el invierno sin hoja, pero que ya digo, antes de eso nos ofrece un último espectáculo que es su enrojecimiento prácticamente de toda su hoja. Oye, ¿por qué cornicabra? ¿Por qué se llama así? Pues se llama cornicabra, mucha gente dice, es que tiene un fruto en forma de cuerno de cabra. Mucha gente dice, tiene un fruto en forma de cuerno de cabra. Y tiene una estructura en forma de cuerno de cabra, pero no es el fruto. El fruto de la cornicabra es una especie de racimo, no es un racimo en realidad, botánicamente hablando, pero bueno, para entender, ¿no? Es una especie de racimo de una serie de bayas pequeñitas, roja, de color roja, parece en guisante o quizá un poco más pequeñito que los guisantes, de totalmente rojo, tanto el racimo, tanto el tallito como las propias bayas son totalmente rojo, un racimito y ese es el fruto. Lo que tiene estructura en forma de cuerno de cabra, de ahí su nombre, es una agalla que le sale a este árbol. Y me explico. Hay especies arbóreas que desarrollan lo que se llama una agalla. Una agalla es una estructura, una especie de tumor que el propio árbol provoca para aislar en su interior a ciertas especies de insectos, ¿no? En este caso, una especie de pulgones que lo que buscan en el árbol es refugio para reproducirse. Entonces, en este caso y en otros muchos casos, hay árboles que cuando estos insectos llegan y empiezan a depositar los huevos, pues en el árbol, en las yemas o en ranuras del árbol, pues han sabido, a lo largo de la historia, han sabido aislar todo eso. Entonces empieza a provocar una estructura en cuyo interior aísla los huevos de estos insectos, y los insectos desarrollan todo su ciclo dentro de esta estructura. Estos pulgones, cuando abres cuando abres una estructura de esa forma de cuerno de cabra, pues sí. puedes ver o según el estadio en que los cojas, puedes ver un montón de huevecitos, puedes ver un montón de insectitos que son como pulgoncitos que están ahí viviendo, que cuando ya se abre, pues salen y se liberan y bajan al suelo y se van a la raíz de otros árboles, comen y luego para reproducirse vuelven a las cornicabras y vuelven a producir eso. La cornicabra vuelve a defenderse de ese ataque, entre comillas, de insectos, y vuelve a provocar esa estructura en forma de cuerno de cabra. Hay árboles que provocan la agalla, en vez de cuerno de cabra es una bolita, normalmente son esferas, ¿no? Cuando eso lo habremos visto, casi todo el mundo lo ha visto en los quejigos, ¿no? Los quejigos tienen el fruto, tienen la bellota de fruto, pero después vemos en los quejigos un montón de bolas que uno las coge y cuando las abres, como dentro tiene como una especie de polvillo muy reseco, y dentro lo que hay es un huevo de otro tipo de insecto, en este caso de los quejigos una mosca, ¿no? Pues en el caso de las cornicabras una especie como de pulgoncillo. Entonces cada insecto tiene una especificidad respecto a un árbol y respecto a un tipo de agalla. Hay tantos tipos de agalla como tipos de insectos las provocan. ¿Me explico? Entonces, en el caso de la cornicabra, esta agalla tiene forma de cuerno de cabra. Entonces, a veces vemos los arbustos, cuando se le cae la hoja, vemos las ramas totalmente secas, sin hojas, y vemos cómo tiene una serie de cuernecillos, una especie de estructura en forma de cuernecillos oscuras, que ya están secas. Estamos viendo una fotografía, en este caso una agalla totalmente nueva, que está totalmente roja, después se pone oscura y se abre, ¿no? Pues eso es lo que le da el nombre al... Es que estamos viendo una foto, para los oyentes hay que decirlo, estamos viendo una foto de la cornicabra, y esas son las estructuras que dan lugar a su nombre. Que no es ni una hoja, ni es el fruto, ni es... No es ni una hoja, ni es el fruto, ni es más nada, ni es una rama. Es una estructura, una especie de tumoración que provoca el árbol y que en su interior aísla a un determinado insecto. En este caso, en el caso de la conicabra, una especie de pulgoncito, y ahí dentro se desarrolla el ciclo vital de, bueno, el ciclo de reproducción de esos pulgones. Cuando ya esa galla se hace más madura, se resquebraja, salen y van a la raíz de otros árboles, se alimentan y eso se cae, ¿no? Eso se queda seca hasta que en invierno pues ya se suele caer, la lluvia lo tira o se está muy seca y se cae, se queda totalmente podrida, pero a veces aguantan un par de años allí puestas sequitas y negras en el árbol. Y ya digo, es muy curioso, de ahí el nombre de cornicabra. Sí, esa, ¿vale?, es la forma, ¿no? Que no es el fruto. Ajá. Entonces hay que decirle que la cornicabra es un arbusto, ya digo, muy abundante en nuestra zona, pariente de arbustos también muy conocidos, como puede ser el lentisco o el pistacho. Tanto lentisco como pistacho como cornicabra pertenecen al mismo género, ¿no? Uno es Pistacia terebintus, en el caso de la cornicabra, Pistacia lentiscus es el lentisco, y el Pistacia vera es el pistacho. Todos pertenecen al mismo género Pistacia. De hecho, en muchas plantaciones de pistacho utilizan como base de injerto la propia cornicabra, porque es un arbusto bastante más resistente y más endurecido a las condiciones climatológicas, ¿no? Necesita mucha humedad, pero después también es capaz de aguantar todo el verano condiciones de verano largas y secas, ¿no? No hay más que ver las cornicabras en nuestra sierra. En invierno les cae mucha agua, les llueve muchísimo, pero después, desde marzo hasta a lo mejor hasta septiembre, octubre, no le cae una gota y son capaces de aguantar. Entonces son bastante resistentes y las utilizan como base de injerto para el pistacho. Y como curiosidad también decir que este género de pistacias, todos estos tres arbustos, pertenecen a una familia de otro arbusto muy conocido, que es el anacardo. Todos pertenecen a la familia Anacardiacea, ¿no? Dentro de la familia Anacardiacea hay un grupo que es el anacardo y sus parientes, por decirlo de alguna manera, y otro grupo que es el pistacia, que es donde está el pistacho, el lentisco y la cornicabra, en este caso, el pistacia terebintus, ¿no? Como curiosidad, vamos a hablar de verdad, porque es muy curioso. Sí. También se ha empleado un arbusto que tiene muchos taninos y se empleó un tiempo en la cornicabra para los curtidos, también para el tema de curtidos de pieles y demás. Pero hay un uso también ya antiguo de la cornicabra, que era, bueno, el uso de este Pistacia terebintus. De ahí sacaban una sustancia, una especie de resina, que es el terebintus, de la cual formaba parte de la trementina antigua. La trementina es como una guarrá, un disolvente, que se utiliza, bueno, o sea, el disolvente ese se hacía a partir de la destilación de resina de diferentes especies de pino y de resinas procedentes de, por ejemplo, de la cornicabra también. Uh-huh. Entonces, pues se utilizaba, una de las bases de este aguarrá o de esta trementina era el terebinto, que se sacaba, una resina que se sacaba de la cornicabra. Así que es una planta que está muy ligada también a la gente, ¿eh? No solamente una planta que convive con nosotros en la naturaleza, sino que el hombre ha sabido darle uso. Personas hemos sabido darle uso a lo largo de la historia y, bueno, y quizás una de las maneras que ayuda a las plantas, incluso en muchos casos, a sobrevivir, ¿no? A estar por muchos sitios, ¿no? Porque incluso se habrían plantado en tiempo. Si queremos verla, simplemente miramos hacia la sierra nos vamos al depósito de cornicabra. Ahí habrá alguna alrededor, seguro que tiene que haber, porque ahí viene su nombre. Claro. Ahí hay cornicabras alrededor, seguramente. Yo no estaba allí, pero me imagino que, bueno, estuve una vez, pero no me fijé si había una cornicabra justo al lado del depósito. Me imagino que debe haberla, o la había. Pero bueno, está toda la sierra llena y no más que mirar para la sierra vamos a ver arbustos de color enrojecidos, ¿no? Enrojecidos y que prácticamente se cuentan desde lejos las cornicabras, porque ya digo, es la época en la cual ahora nos están ofreciendo pues esos colores tan espectaculares. Luego para la primavera volverán a echar sus hojas verdes y el año que viene volverán a hacer pues a provocar su antes de la caída pues ese cambio de color. Por cierto, ya empiezan los callejones a soltar hojas, ¿eh? Ya están soltando hojas. Que ha habido tiempo, nos ha costado. Yo decía más que mira, ¿cuándo van a empezar a soltar las hojas? Sí, sí, están soltando hojas y en cuestión de 2 semanas están todas en el suelo y aunque, bueno, a ver cómo viene todavía. Ahora aquí estamos con los cambios de tiempo que... Lo mismo estamos en primavera que estamos en invierno al día siguiente y al día siguiente volvemos a estar en primavera. Pero sí, ya tiene un aspecto muy bonito, un color otoñal precioso, apropiado para fotografía también. Y la verdad que una delicia pasear sobre y pisar hojas. Hombre, yo entiendo que habrá gente que no le gusta, a mí me encanta. A mí me encanta pisar y pasear por encima de hojas, la verdad. Y los callejones pues nos ofrecen esa posibilidad en esta época, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, nuestro ave de hoy, vamos a escucharlo para finalizar y vamos a ver qué es lo que nos han dicho nuestros oyentes. ¿Algún acertante? Acertante no. Respuesta sí que tenemos dos. Bueno, digo yo que no, porque no los conozco. Pinzorea. Pinzón Real. Pinzón Real. Pinzón Vale. Que está, le falta aquí una letra. Y Diego solo dice Miguel y Diego no dice el pico gordo. Pico gordo. Pues no es ni uno ni otro. Estamos ante el piquituerto. Pico gordo se ha acercado. Pero estamos ante el piquituerto, una especie que está muy ligada a los pinares, a nuestros pinares, igual que los níscalos, hay que decirlo. Ahí había otra cosa. Me acordé, pero no quería decirlo, porque digo, voy a reventar aquí ahora. Está muy ligada a nuestros pinares y el piquituerto, porque bueno, se alimenta básicamente del fruto de las piñas, y piquituerto porque tiene un pico que la parte de arriba y de abajo se solapan y se cruzan. No quedan ajustadas de manera homogénea, de manera equilibrada, sino que una tiene una prolongación, que una curvatura que va hacia abajo, otra curvatura va hacia arriba y se cruza el pico, las ambas partes del pico, y le sirve pues para abrir muy bien las piñas y poder abrir los piñones de los cuales se alimenta, de los pinares de nuestra zona. Entonces, lo que decía, está muy ligado a la zona de pinares, lo vamos a ver prácticamente en pinares, no vamos a verlo fuera, porque ahí es donde tienen el alimento, donde encuentran su alimento. Y no es fácil de ver, pero bueno, si nos sentamos tranquilamente en pinares y escuchamos bien, de buena primera vamos a ver un bandito, porque se mueven mucho por bandas, bandas de no van solitario. Ahora en esta época sí, pero cuando llega la primavera, que empiezan periodos reproductivos, empiezan a moverse las banditas de pico gordo, machos y hembras, de todo, va un poco todo mezclado, y se mueven por pequeñas bandas que recorren los pinares de nuestra zona. Y es posible pues verlo perfectamente, los pinares que hay ahí, no sé, se me ocurre ahí en Villaluenga, por ejemplo, ¿no? Si vamos de Villaluenga camino de Llanos Republicanos, una zona de pinares, pues ahí perfectamente se pueden ver, porque además también hay muchos pinos que están resecos y están algunos que se han partido, y hay algunos pinos secos que conservan menos cantidad de hoja o ninguna hoja, y cuando se posan ahí, sobre en los pinos donde no hay tanta hoja, es más fácil de verlo, ¿no? Claro, tiene un aspecto muy bonito, ¿no? ¿Cómo son morfológicamente? Es muy bonito, el pico sobre todo es espectacular, los machos tienen unos tonos anaranjados, rojizos, son muy llamativos, las hembras son más parda, más verdosa, de color verdoso, por decirlo de alguna manera, y pasa más desapercibida. Pero el macho adquiere tonos anaranjados, tonos rojos, que cuando están en celo son más intensos todavía. Uh-huh. Y es un pájaro muy bonito, un pájaro también de una envergadura grandecito, se puede decir, un pájaro grande, con su pico, que se solapa la parte superior del pico con la parte inferior, porque tiene una prolongación, una curvatura adaptada especialmente a sacar los piñones de las piñas y después incluso poder partirlo, ¿no? Y ya digo, una especie difícil de ver, pero que bueno, con un poquito de paciencia en lugares apropiados, como son los pinares, podemos contemplarlo e incluso fotografiarlo, porque se pueden fotografiar. Es increíble lo que hace la naturaleza, ¿no? El pico adaptado a... Sí, el pico del piquituerto. Piquituerto. Han encontrado su nicho y su hábitat en un sitio muy concreto, como son los pinares, y evidentemente para poder aprovecharlo al máximo pues han tenido que desarrollar esa estructura en el pico o esa estructura de pico un poquito más especializada. Y es las como, agallas del cornicabra, ¿no? Es increíble, bueno, la naturaleza cómo se va... En la naturaleza no hay nada sin sentido, todo tiene su sentido, aunque creamos que hay cosas que no tienen explicaciones, pero si no la tienes es que no las conocemos, pero tenerla la tienen, ¿no? Entonces, la naturaleza, pues... Todo lo que es decir, lo que no sirve para nada, a la larga termina perdiéndose. Es una máxima que hay en evolución tanto animal como vegetal, ¿no? Si hay una estructura que no se utiliza, no sirve para nada, termina por desaparecer. El organismo no va a gastar energía en mantener una estructura que no le va a hacer falta para nada, con lo cual tiende a desaparecer. Y lo contrario es cuando hay algo que uno tiene necesidad de hacer, ¿no? Pues evidentemente, pues... los animales, las plantas, en fin de cuentas, la naturaleza se va adaptando a las necesidades, ¿no? Aquellos que tienen en un primer momento el pico un poquito más alargado son los que supieron ir adaptándose poco a poco a eso, ¿no? Los que eran los capaces de sobrevivir en claro, esas condiciones. Podían hacer alimento. Entonces, bueno, eso ya es evolución animal. En fin, pues los misterios de la naturaleza que, en cierto modo, intentamos también difundir aquí, ¿no? A través de este espacio. E investigar, porque la verdad que son bonitos. A fin de cuentas, son la base de todo. Exactamente. Pues es lo que hacemos, como decimos, cada lunes aquí con Cuaderno de Campo, que a partir del lunes que viene regresará, creo que a su horario habitual, para ofrecernos toda esta divulgación en torno a la naturaleza y en torno a al medio ambiente que nos rodea. Manolo Cante, muchas gracias, como siempre. Nada, gracias a ustedes, y nada, ya nos volveremos a acusar el lunes. Gracias, buenos días. Bueno.